Hola, pues buenas noches. Aquí empezamos un programa más de Calmaría. No sé si estamos saliendo en condiciones, creo que sí. Nos falta el abrigo de los cascos, que parece que no, pero es como nuestra zona de confort. No lo tenemos y nos sentimos extraños. Y es que estamos en el estudio número uno y único de Onda Latina, con algunas reestructuraciones técnicas. Y bueno, pues las reestructuraciones técnicas aparecen cuando aparecen y han aparecido hoy. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy diciendo una cosa curiosa que nos hemos enterado esta tarde. No nos ha dado tiempo a incluirlo en el programa, pero lo vamos a comentar. Y es que mañana van a estar actuando Tangerine Dream en Barcelona, en un festival de estos de techno, de hipsters, imagino, que han descubierto a Tangerine Dream ya tarde. La verdad es que no sé exactamente quién queda en la formación de Tangerine Dream después de la muerte de Edgar Froese, pero bueno, tampoco nos interesan mucho. Los últimos discos de Tangerine Dream ya eran bastante de aquella manera. Y es sorprendente, ¿no?, que actúen en España, en Barcelona, pues ya prácticamente cuando están muertos, ¿no? Claro que en este país, donde hay un idiota, que tiene, es la palabra exacta, que quiere matar al presidente, que lo tiene todo preparado y que lo cuenta en las redes sociales, pues ya cualquier cosa es posible. En fin, vamos a empezar hoy el programa. También hay que decir que la semana que viene vamos a tener un invitado, luego lo vamos a comentar, el proyecto Nueve Tuercas, que hemos conocido esta semana porque nos ha mandado un correo y se ha puesto en contacto con nosotros. Pero ahora vamos a empezar el programa de hoy, Calmaría, sus secciones habituales, con un tema que tiene el bonito título de La noche del chupacabras mexicano. Os puedo asegurar que ese es el título. Bueno, pues empezamos hoy el programa con este tema llamado The Night of the Mexican Goat Sucker, la noche del chupacabras mexicano, así se titulaba este tema, que estaba incluido en el disco de The Bowring de los norteamericanos Jan Carrett, un grupo que aquí siempre consideraremos clásicos, pero ya de los 90, ¿no? La verdad es que es una portada muy mortuoria y la parte de atrás igual, con un montón de huesos y unos buitres ahí que se están poniendo morados o que se han puesto morados. Luego acabaremos el programa también con Jan Carrett en un proyecto muy diferente. Pero vamos a escuchar otro tema de este grupo norteamericano que nos encanta, que siguen en la actualidad todavía, de este mismo disco, un tema que se llama Room 40, y que suena mucho más 70, porque empieza como muy experimental, pero luego entran unos melotrones que quitan el hipo. Bueno, pues eso, vamos a escuchar ese tema que empieza en plan extraño, pero que luego vais a reconocerlo como un tema de rock sinfónico, como Dios manda. Seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria y acabamos de escuchar a un grupo que siempre también será considerado clásico en este programa, Barclay James Harvest, dos de sus componentes ya fallecieron, el batería Mel Pritchard, el teclista Willie Gustenholm, y el grupo se separó por ahí con los proyectos paralelos de los que quedan, John Lees y Les Holroyd. Aquí tenemos uno de sus, tiene unos cuantos discos dobles en directo en los 70. Este que tenemos aquí se llamaba Live Tapes y recoge actuaciones de la gira europea e inglesa de la Barclay en el año 77. Por lo tanto, salió en el año 78 y por lo tanto tiene 40 años de vellón, que es lo que estamos poniendo de vez en cuando, algún disco que cumple 40 o 50 años, a la espera de ese especial que nos ha prometido el tío Amalio antes de que acabe el año, de discos que cumplen 50 años, o sea, del año 68. Eso será, pues, antes de que acabe el año. Pero este disco, Live Tapes, ya tiene 40 años de almanaque. Hemos escuchado Child of the Universe, bueno, una de las canciones más reconocibles de la época media de la Barclay, la época regular ya, y vamos a escuchar otra canción, quizás más conocida, aunque hay que decir que Barclay James Harvest fue un grupo que nunca tuvo ningún éxito, fue un grupo que jamás gozó de las mieles de un número uno, un número dos, un número tres, pero eso no le impidió para nada tener su carrera. Vamos a escuchar el famoso tema Poor Man's Moody Blues, que según la página oficial del grupo estaba dedicada a esta canción a los críticos que en sus comienzos pues no confiaron en ellos y bueno, por eso les obligaron, se tuvieron que cambiar de sello y bueno, todo eso. Vamos a escuchar ese celebérrimo tema de la Barclay, que quizás sea de los más conocidos, Poor Man's Moody Blues. A ver, que se nos había ido el vinilo para adelante. Yeah. Bueno, pues Barclay James Harvest. Un grupo clásico sin duda aquí en Calmaria, recordando este disco llamado Live Tapes, que cumple 40 años de almanaque, como decíamos. Vamos a seguir avanzando en la primera parte del programa y ahora vamos a poner una barbaridad sonora que hemos conseguido gracias a nuestro amigo Paul Simon. Esto que vamos a escuchar está fechado el 17 de marzo del 2017 en el Teatro Apolo de Manchester. Es la reaparición de Yes, celebrando los 50 años de su creación, del grupo. Lo que pasa que, bueno, con una formación diferente, ¿no? Nuestro colega Paul, al borde del abismo, que debéis de saber que ha vuelto los domingos, ha vuelto a hacer el programa en la radio, a subir el nivel de Onda Latina, pues estuvo viéndolos en aquella época, creo que se fue a Bruselas, y la verdad es que no lo tomaba muy en serio, pensando que esto era como una especie de reunión por la pasta y poco más, ¿no? Craso error, porque nos ha pasado ahora un DVD que recoge ese concierto que decíamos en el Teatro Apolo de Manchester, que es unos días, no sé si antes o después, de cuando lo vio Paul en Bélgica, y es un espectáculo bastante interesante. Son John Anderson, Rick Wakeman, por supuesto. Ya sabéis que mientras haya lengua hay hombre, pues mientras haya John Anderson y Rick Wakeman hay Yes. Están acompañados de Trevor Rabin, un guitarrista que entró ya en los 80, que todos sabemos su sonido y tal, y que la verdad no es Steve Howe, pero se lo curra bastante bien. Y dos músicos que son Lee Pomeroy, que tocaba el bajo, y que era un grupo de los 80 de pop, que no recuerdo ahora mismo, pero pertenecía en los 80 a un grupo de pop. Y luego Molino III, que es un batería con un apellido bastante raro, pero que no lo hace nada mal. Hombre, el que más peor lo tenía es el señor Lee Pomeroy, el bajista, porque emular a Chris Squire es complicado. Pero bueno, el DVD es absolutamente recomendable. Hacen un repaso a los Yes de los 70, de Rick Wakeman y de John Anderson, a los Yes de Trevor Rabin, y luego además pues también se curran alguna versión sorprendente, como la que vamos a escuchar, que la verdad es una lástima o una putada que esta gira no haya llegado a Madrid, porque después de ver este DVD hubiéramos ido de cabeza, aunque nos hubiéramos tenido que prostituir. Ver a John Anderson ya con 74 tacos, aquí tenía alguno menos, un año menos, verle en el escenario y a Rick Wakeman con también un cerro de años ya en la espalda, y verles todavía cómo tocan estos temas, cómo lo viven, cómo lo disfrutan, es impresionante. Y creo que es uno de los últimos documentos gráficos de Yes que van a merecer la pena guardar, porque no creo yo que ya estén para este tipo de historias, aunque giras pequeñas y en teatros pequeños, como es el caso, lo llevan bastante bien. Bueno, me callo y vamos a escuchar una versión diferente, aunque es bastante fiel a la original, solo que aquí dura todavía más y tiene unas partes de percusión extrañas y John Anderson tocando la arpa, de un tema mítico de Yes de finales de los 70 llamado Awaken, del tema del disco Going for the One. Y nada, que lo disfrutéis. La lástima es que no se puedan ver las imágenes. Os lo recomiendo que lo busquéis en internet. Estará Yes Live at the Apollo. Y también en las tiendas de música parece ser que se pueden encontrar este DVD. O sea que me callo y nos quedamos durante 22 minutos con esta versión alucinante de Awaken. Tenemos un pequeño problema con el DVD, vamos a intentar solucionarlo. solemos decir, mind over matter, el hombre sobre la máquina, mind over matter, el hombre sobre la materia, hemos solucionado el problema técnico. Awaken. Pues ahí están Yes. O por lo menos John Anderson, Rick Wakeman, Trevor Rabin, Lou Molino y Lee Pomeroy firmando como Yes. De hecho, ahora los va a presentar. Bueno, presenta a Rick Wakeman y a Trevor Rabin. Y a los otros dos, de momento no, luego sí que los presentan. Mr. Rick Wakeman on those keyboards. Go. Mr. Trevor Rabin on those guitars. Bueno, pues absolutamente recomendable este DVD, que creo que también ha salido en CD. Yes, Live at the Apollo. Gracias, Paul, por pasarnos esto y enhorabuena por haberlo visto en directo. Y nosotros vamos a acabar esta primera parte del programa recordándoos lo que os hemos dicho al principio. La semana que viene va a estar por aquí Miguel, no nos acordamos ahora mismo del apellido, que es el verdadero protagonista y artífice del proyecto Nueve Tuercas, un proyecto de rock progresivo a su manera. Y la semana que viene, en teoría, pues estará en este estudio número uno y único de Onda Latina para dar a conocer su trabajo, Miguel de Nueve Tuercas. Y decíamos que vamos a acabar ya la primera parte del programa, lo que llamamos los clásicos, con el tercer disco de un señor que estuvo en Yes también, Bill Bruford. Y vamos a escuchar su tercer disco, Gradually Gone Tornado, del año 80, aunque se grabó en el 79, finales de 79. Salió en el 80. Mientras suena de fondo esa tonadilla famosa de Yes. En este disco Bill Bruford estaba acompañado por Dave Stewart, ni más ni menos, a los teclados, Jeff Berlin al bajo y cantando, y The Unknown John Clark, el desconocido John Clark, a las guitarras, y por supuesto Bill Bruford a la batería y a los cimbales. Aunque también hay que decir que en este tema que vamos a escuchar, el tema que cerraba el disco, Land's End, el final de la tierra, había coros por Barbara Gaskin y Amanda Parsons, que también son dos mujeres muy, muy setenteras. Pues nos quedamos con Bill Bruford, Gradually Going Tornado. We'll be right back. Bueno, pues estamos más o menos en la mitad del programa. Esta sección, las canciones huérfanas, divide el programa en dos, aunque nos hemos pasado un poquito de la primera hora. Y ahora, en esta sección más tranquila de Calmaria, y ya que estamos este año notando un otoño de verdad, cosa que en los últimos años pues no notábamos, hoy sí, se está notando. Hoy, por ejemplo, es un día muy otoñal, muy apto para la práctica de la radiodifusión libre. Pues en las canciones huérfanas de hoy vamos a escuchar dos temas de, por llamarlo de alguna manera, folk progresivo. Están separados entre ellos casi 20 años, 19 años. El primero lo compuso un grupo madrileño que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, en uno de sus mejores discos, Te Añoro, del año 1980, basado en un tema tradicional asturiano llamado Paso Ríos. Y el segundo, que lo vamos a escuchar a continuación, después, es del grupo extremeño Acetre, de Olivenza, de Badajoz, en su quinto CD, Gamusinos, del año 99. Hay un tema que se llama Alborada de Harran Plas, que suena pues mucho a Gendigarna. Creo que es el grupo o la canción que más suena a Gendigarna que yo he escuchado jamás hecha en España. Y en ambos casos, tanto la canción de Nuestro Pequeño Mundo, Paso Ríos, como la canción de Acetre, Alborada de Harran Plas, son absolutamente maravillosas. O sea que nos quedamos aquí en Calmaria, en Onda Latina, en el 87.6, también a través de Radio Miraje y a través de ondalatina.com.es, con primero Nuestro Pequeño Mundo, este grupo madrileño maravilloso, y después con Acetre, desde Extremadura. Thank you. Quisiera poder seguirlo, yo quisiera ser su dueño. Paso ríos, paso puentes, siempre te encuentro lavando la hermosura de tu cara. Thank you. Back at my home among the trees and the fields, the notes of a flute. Night clouded moon, night clouded moon. Are you asleep? No, you say. Flowers in May, flowering at noon in the lakeside grass. Under the sun, I close my eyes and lie here with you. A tune that sings to my ears, the trees in the field, night clouded moon, night clouded moon. Are you asleep? No, you say. Flowers in May, flowering at noon in the lakeside grass. Under the sun, I close my eyes and lie here with you. From my dream, the music is gone. No trees and no fields, just night. Night clouded moon, night clouded moon, night clouded moon, night clouded moon. Bueno, pues sigues en Onda Latina, sigues aquí en Calmaria, 87.6, donde todavía se nos puede escuchar en FM, en las grietas que nos colamos, y en ondalatina.com.es. Nos queda media hora de programa aquí en Onda Latina en Calmaria. Estamos lo que llamamos el museo, grupos menos conocidos que no tuvieron suerte, como por ejemplo este grupo inglés que se llamaban y se llamaron Diabolus, y que grabaron un disco en el año 71, ni más ni menos, que estaba producido por, pues por aquí le hemos apuntado el nombre del hombre, Shel Talmy, que era el productor de los Who. Pero bueno, después de grabar el disco consideraron que eso no era comercial o que no iba con su onda y no lo editaron, cosa desgraciada, ¿no? Afortunadamente sí que hubo una edición no consentida en un sello alemán llamado Belafon, o sea que este grupo inglés consiguió grabar su disco, pero solo salió en Alemania, en el año 71. Diabolus. Un grupo de estos de serie B que aquí siempre nos encantan este tipo de grupos. Este grupo estaba formado por los hermanos John y Anthony Hatfield, que tocaba uno guitarras y voces, el otro hacía bajos y voces. Philly Howard, que era un crack, que tocaba la flauta, como habéis escuchado, de qué manera. También tocaba los saxos, el órgano, el piano y hacía voces. Y Elwood Von Sable, que tocaba la batería. Vamos a seguir con este disco del año 71, de este desconocido grupo Diabolus, que nos presentó hace mucho tiempo señor Amalio. Vamos a escuchar un tema que directamente se mueve en terrenos jazzísticos, como vais a poder escuchar. El tema se llama Spontaneity, espontaneidad o algo así, y demuestra lo injusto que fue y que es el mundo de la música, no como este grupo quedó ahí anclado en el pasado. Creo que años después ya se llegó a editar el CD en Inglaterra o el disco en Inglaterra, pero en su momento esto pues lo barrieron como diciendo esto no vale para nada, y el sello Belafon afortunadamente lo recogió. Pues venga, espontaneidad, spontaneity, Diabolus. We'll be right back. Bueno, pues Injusticias del Mundo de la Música. Este disco, si hubiera sido por la palabra del señor este, Sheryl Talmy, el productor de Los Who, que fue el que grabó el disco, luego no lo quisieron sacar porque no era comercial o porque no interesaba, por lo que fuera, se hubiera quedado ahí en el olvido, gracias al sello Belafonte. Este maravilloso disco de Diabolus salió a la luz. Y algún día, cuando nos toque poner un disco entero, pues puede que lo pongamos enterito, porque es una absoluta barbaridad, como habéis podido comprobar, con solo de batería incorporado. Y bueno, antes de meternos en la burbuja, que es el final de Calmaria, ya sabéis, música para viajeros inmóviles, pues vamos a escuchar otro grupo inglés. Este sí que grabó en Inglaterra su único disco, año 69, con una portada que en España no hubiera pasado la censura, ni mucho menos, porque sale en un grupo de mujeres desnudas y como drogadas, haciendo unas poses muy extrañas. Bueno, pues ese disco es un R4 en rareza. En el Tapestry of Delight, la biblia de los grupos ingleses, lo consideran un R4 de rareza, o sea, un disco de 1.000 euros fácil o más. El R5 es lo mayor, y estamos hablando del grupo Arcadium. Un grupo que estaba formado por 5 personajes que aquí salen disfrazados, vamos a decirlos: Graham Best, al bajo y a las voces; Alan Elwood, al órgano y haciendo voces; John Albert Parker, a la batería; Robert Elwood, a la guitarra; y Miguel Sergides, a la guitarra de 12 cuerdas. Miguel Sergides, eso suena a inmigrante español o de familia española. Bueno, este grupo, como decíamos, Arcadium, solo grabaron un disco en el año 69. El disco se llamó Breath a While. Es un disco bastante extraño, no tiene nada que ver con Diabolus, que es todo cera limonera y marcha. Este es un disco impenetrable, extraño. En fin, vamos a escuchar un tema para demostrarlo. El tema que abre el disco, I Am On My Way. Yo estoy en mi camino, estoy en el camino de este grupo del año 69 llamado Arcadium, que va a sonar aquí en Onda Latina, en el museo, antes de meternos en la burbuja. Pues son 11 minutos raritos. Thank you. something that I feel certain to be real. Go Bueno, estamos llegando al final del programa. Es un programa extraño. Perdonad los errores técnicos y algunas disfunciones sonoras que hemos tenido, pero estamos un poco de obras hoy con la puta informática. Es lo que tiene. Pero bueno, pensamos que aquí ha quedado. Vamos a acabar el programa, como decíamos, con Jan Karet, que anunciábamos al principio. Este de grupo norteamericano clásico, sin duda alguna, de los 90 en adelante. Tienen en el año 94 un disco llamado Collaborator, donde el grupo Jan Karet colabora en algunos temas, en cada tema, con un invitado, con varios invitados. Y vamos a escuchar un tema de este disco, que se titula Murins, en el que Jan Karet están acompañados, ni más ni menos, por Kit Watkins, Happy the Man, Camel y Loren Nerel. Música horizontal, música para viajeros inmóviles, como sabéis, para acabar Calmaria. La semana que viene, recordar que va a estar por aquí señor Miguel, no me acuerdo el apellido, lo siento, el dueño absoluto y creador absoluto del proyecto Nueve Tuercas, pues que nos lo va a presentar aquí en directo. Y ahora, lo dicho, vamos a acabar en la burbuja, nos vamos a meter definitivamente con este tema llamado Murins, de Jan Karet con Kit Watkins y Loren Nerel. Pues hasta el jueves que viene.